Tenemos también en la región el caso de Flavia Zaganías, que en este momento está cumpliendo prisión domiciliaria lograda a partir de que tiene a sus hijos menores a cargo. Flavia fue condenada a 23 años de prisión, acusada de instigar a la violencia, y ella estaba pidiendo a gritos por las redes sociales ayuda porque estaba asentando una denuncia de abuso a su hija y la justicia no le daba ninguna respuesta. Ante esa situación, que es una causa también de todas las mujeres aquí en la región, nos encontramos esta semana con el anuncio de una peña de abrazo a Flavia, un esfuerzo más que hacen las redes de mujeres para ayudarla económicamente, porque está en una situación compleja. Aquí en San Marcos Sierra se está residiendo en estos tiempos. Estamos en comunicación con Miriam Minoli, que está cumpliendo una tarea muy cercana en el acompañamiento a Flavia Zaganías en esta situación que está viviendo. Miriam, buenas tardes. Contanos cómo se impulsó esta acción de organizar esta peña de abrazo solidario, de dónde proviene la idea, bueno, y qué se proponen lograr también para no solo ayudar económicamente a la situación de Flavia, sino con otros objetivos. Bueno, en principio gracias por estar acá acompañando también para la visibilización. La idea surge nos convocan y nos prestan un espacio para realizar una peña a beneficio de... Y bueno, justo yo estoy en el acompañamiento, además de ya ser cercana de Flavia, ser amiga, estar ahí acompañando en esta situación, se nos da la idea que va un poco más allá de las redes de mujeres, porque eso es algo que está haciendo el mismísimo San Marcos, digamos, la comunidad entera abraza a Flavia. Acá no hay mujeres solamente trabajando, también hay varones, hay todo, hay maricas, hay de todo, haciendo muchas cosas, que no es propiamente de la mujer. Digo, es la comunidad entera de todos, donde cada uno tiene su tarea, y es buenísimo porque vos sabrás que acá en San Marcos estas peñas son comunes. Digo, cuando alguien está con algún tipo de situación o en una problemática que no llega con el dinero para un problema de salud, una operación, en San Marcos tiene esta cosa de la peña solidaria, donde todo el mundo empieza a colaborar, abraza esto, y bueno, el que no está en la organización va y presencial y compra la comida o la rifa. Bueno, y esta vez le tocó a Flavia, esta vez sí, género, la temática género atraviesa justamente las peñas, que es la primera vez que se va a hacer como con la temática de género, sería el caso de Flavia. Así que surge de ahí. Surge de una idea, después de un grupo de amigos, después empieza a crecer y a crecer, y la comunidad entera empieza como a ponerse al tanto de esto que vos contabas, ¿no? La situación de Flavia, que es prisión domiciliaria hoy. Estuvo 7 meses en el penal de Bauer, en el penal de máxima seguridad, después de haber sido sentenciada a 23 años de prisión y no cumpliendo con los derechos que protegen a las niñas, de que mamás con prisión tienen que estar en su casa. El tribunal decía como que era una condena muy alta para el que se podía jugar, bueno, fue una cosa, y se tardó 7 meses desde la movida legal hasta también tomar las calles para pedir Flavia con sus hijos. Y ahora estoy casa, primero estuvo en Capilla del Monte, después por hostigamientos de parte del denunciado ante la otra causa, se muda primero a otra casa y después volvió a casa en Marcos, que no es una tarea fácil una mudanza estando en prisión, porque no es que una persona privada de su libertad puede decidir mudarse y se muda. No, claro. Digo, hay que hacer todo un trámite legal para esto, un permiso, un porqué, de qué. Entonces, son muchas cosas que se juegan y también mucho trabajo desde lo legal, lo anímico, lo psicológico, y ahí es donde nace el acompañamiento que viene desde sus amigas y compañeras de Capilla del Monte, que se traslada por sus compañeras y ahora amigas acá en San Marcos, y hace un boom y explota hacia lo comunitario, que me parece que es un logro buenísimo para esta lucha, porque siempre es lo que pedimos y es lo que queremos, como que lo comunitario también tome cartas en el asunto en estas cuestiones de género. ¿Cuál es la situación judicial hoy? Entiendo que era temporal el permiso de prisión domiciliaria, que siguen, digamos, las instancias de eso. Sí, tal cual. justo hablando de lo legal, si pensamos en la condena de Flavia, hay algo muy importante que también hay que poner en conocimiento a la sociedad, de que la condena de Flavia, su sentencia, todo el juicio, no fue hecho con perspectiva de género. No se aplicó la ley Micaela para con la causa Flavia, no se aplicó esa perspectiva, por eso tiene esta condena y todo ese absurdo jurídico que trae. Y sí, la domiciliaria no está todo dicho, es cierto, tenía un vencimiento, que era cuando los niños y los músicos cumplían 5 años, eso sucedió el diciembre pasado, pero se está trabajando con eso, con los acompañamientos, por supuesto pasó por pericias, cosas muy incómodas que tiene que volver a pasar, es a los niños, para poder comprobar que la mejor manera de llevar todo esto es estando en su casa. Así que todavía estamos ahí a la espera de que todo esto sea a favor de que continúe con prisión domiciliaria, esperemos que sí, creemos que sí. La causa que tiene que ver con la sentencia, con su condena, con la condena, que fue ratificada por el Tribunal de Cruz del Eje, ya no está más en Cruz del Eje, fue aceptada para rever por la Corte Suprema de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces ahora la sentencia de Flavia, la condena de Flavia, está en manos de la Corte Suprema. Lo aceptaron, van a reverlo, también con el acompañamiento de Nora Cortiñas, otros organizaciones, digo Nora Cortiñas porque es como, digamos, una garantía en derechos humanos, otras organizaciones, todo el trabajo legal, y ahora esperamos que la Corte Suprema trabaje con el expediente de Flavia y pedimos la absolución desde lo legal y también desde la frase, desde las amigas y todo. Esperemos que se absuelva, que se den cuenta que es un absurdo, y bueno, si no iremos por más, más arriba y más arriba. Entonces está en manos de Cruz del Este la domiciliaria, en manos de todo rever y revertir lo que es la condena en la Corte Suprema de la Nación, y tenemos también la causa de la denuncia por abuso que está en el Tribunal de Cosquín y no está archivada. No fue archivada todavía esa causa. No, bien. No fue archivada y tampoco está cerrada. Bueno, Miriam Mignoli, muchísimas gracias por compartirnos estos detalles y ojalá la peña del abrazo a Flavia traiga todo lo que la comunidad puede llegar a generar para sanar, para ayudar y para acompañar más que nada a una mamá que está con 4 menores en su casa sin poder salir a trabajar y en una situación de vulnerabilidad absoluta. Lo que planteamos y lo que generamos con esta peña es darle una ayuda, una contención, amortiguar todo esto de la economía para que ella pueda acomodarse bien, pasar un buen invierno y bueno, y todo eso.